apago mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Buenas noches, arrancamos el programa número 29 de Tercer Mundo. ¿Los ñoquis? Los ñoquis, mira ahí, ¿trajiste un poco de plata para meter abajo el micrófono? No. Ah, y sí, la típica. Buenas noches, arrancamos el programa número 29 de Tercer Mundo, como todos los jueves a partir de las 22:30, nos pasamos un poquito más, pero no importa. Estamos siempre acá presentes para alegrarte un poco lo que queda el jueves y para empezar, arriba viene el viernes. Hoy tenemos un programa con muchos invitados, va a estar la gente, las personas de Abra Mundo, unos compañeros acá de un centro cultural, se puede decir, o una cooperativa. ¿Cómo le gusta decir? ¿Las dos? Las dos cosas, buenísimo. Nos van a estar comentando qué es lo que hacen, difundir un poco el espacio, qué es la idea y nada, así que van a estar ellos presentes. Después tenemos acá a la compañera que va a estar tocando un par de sound system, ¿no? Ash, ¿cómo se dice? Ashanti Sousa. Así que nos va a estar comentando un poco también qué es lo que hace. Apu, buenas noches. Saludos de Babilón, Nico. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Comentanos un poquito que tenés para hoy. Hay una nota con Kike Neira. Sí. Ex cantante de Gondwana. Buena, Apu. Bien. Ahí, Nos va a estar adelantando su nuevo disco que sale en breve. Así que tenemos. Y sorteamos. Tenemos dos entradas para sortear. ¿De dónde, Coco? El show mañana es. El show mañana de Disquería T. Cumple 3 años online. Y sí. Regalamos entradas, Buenísimo. Así que, agente. Coco, buenas noches. ¿Qué haces, Gino? ¿Cómo andas? ¿Te extrañé? Bien, amigo, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Por qué me extrañaste? El jueves pasado yo estuve acá. No importa, pero te extrañé la semana, ¿no te vi? No nos vimos, es verdad. Bueno, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Qué tenés la mano? Tengo un silbato en la mano. No, aturdí a todo el mundo. Es un silbato que me trajo un amigo de el norte, de Jujuy. ¿El norte? Sí. Che, ¿y Peperina? Peperina hoy no vino. ¿Por qué? Porque consiguió trabajo. ¡Nah! ¡Bomba! Es muy fuerte, pero sí. ¡Nah! Consiguió trabajo, bueno, un par de horas. Un par de horas trabajando, no le va a hacer mal tampoco, ¿no? No, va a ser perfecto. Pero justo en nuestro horario. ¿Cómo es la movida? ¿Qué trabaja? Fotógrafo. Bien. Le pagan con un buzo y un pantalón. ¿Nos estará escuchando? No sé. Che, ¿para dónde es? No sé para dónde. Bueno, no sé, será cuestión de investigar después. Ya va a venir con alguna excusa, ¿no? Pues me llegó un mensaje que es para una página de chicas, Ruro 59. ¿Qué? Que saca fotos a las chicas. No. No lo metas en problemas a Peperina. Bueno, no importa, igual el programa no es en torno a Peperina, así que ya está. Se cierra el tema de Peperina, ¿eh? No se habla más. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo va? ¿Cómo dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo están, tercermundistas? Hola, amigo. ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Ahí va! Bien, amigo. ¿Cómo anda Leoncio? ¿Cómo anda Johnny? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bien. Che, esperá, eso, no saludamos a Leoncio, ¿eh? Leoncio presente también. ¿Y Johnny? ¿Johnny? La gente está muy loca. Buenas noches. ¿Vos querés decir? Está seco hoy, ¿eh? ¿Quién? ¿Johnny? Sí, está un poco seco, sí. Tuvo visitas hoy. Después vamos a hablar de eso un poco, a ver qué opina, ¿o no? No hay que hablar nada, ¿eh? Ah, listo. Gato, buenas noches. Buenas noches, Gino. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Nos querés comentar un poquito de lo que vas a hablar hoy? O... Y yo traje la invitada de lujo. Buenísimo, buenísimo. Que nos va a deleitar con sus sound systems live, en vivo. Después le quiero hacer un par de preguntas a ella. Va a ser excelente el momento que suene su voz al micrófono. No, sí. Estoy escuchando 5 bozarrones en mi auricular, ¿entendés? Y suena la voz de una mujer. No, y aparte acá escasea eso. Escasea, totalmente. Totalmente. Bueno, antes de arrancar a pleno con el programa, voy a hacer una convocatoria que acá me acercaron los compañeros de Abramundo. Que hay un joven desaparecido en Matadero. Se llama Javier Antonio Chazarreta. Ayer hubo una movilización en Matadero, cortaron la calle en Avenida Alberdi. Y Corbalán está desaparecido ya de hace cuánto más o menos, una semana. Y bueno, nada, lo pueden buscar por Facebook, pueden buscar el nombre de él, que es Ayúdanos a encontrar a Javier Antonio Chazarreta. Así que si alguien tiene una novedad, lo pueden buscar por ahí, a ver si pueden aportar algo. Van a seguramente haber más movilizaciones, se van a salir por distintos medios para ver cuál es el paradero de él. Después, si querés, en el micrófono nos comentás un poquito más, porque yo tal vez oigo algún tema y no quiero dejar pasar por alto esto. Bueno, acá en Argentina hubo elecciones el domingo, ganó Cristina Fernández de Kirchner por el 53% de los votos, para que se entere toda la gente de Latinoamérica. Ayer, por suerte, la mega causa ESMA, se sentenciaron a todos los represores genocidas que tuvieron participación en ese centro clandestino. Yo brindo por eso, espero que los juicios, porque todavía siguen juicios, espero que se sigan condenando a los represores, a los causantes de tanto dolor y tanta oscuridad acá en Argentina. Y bueno, nada, estoy como un poco aliviado. Estoy un poco aliviado cuando veo que la justicia, por suerte, ejerce ese poder que tiene, que es impartir justicia, justamente. Y nada, parece buenísimo que lo remarquemos así. Así que voy a hacer un aplauso solamente para todos los compañeros desaparecidos que estuvieron ahí. Bueno, después para seguir, también remarcar que hoy se cumple un año del fallecimiento del expresidente Kirchner. Hubo movilizaciones acá en Argentina, hubo saludos de toda Latinoamérica, de Chávez, Lula, Evo Morales, Correa, Pepe Mujica. Sí, Coco. El expresidente de Uruguay nos saludó, ¿no? Sí, Tabaré, no creo que... No. Está retirado. Ah. Ok. Habría que apuntar a Bonaudi a ver qué dice. Che, pero hablando de Bonaudi, para cambiar un poco de tema, tampoco lo quiero remarcar tanto el índole político hoy en día. Bonaudi va a tocar, Juan Bonaudi, la voz de la Bemba, va a tocar el sábado en Bukowski Bar, ¿no? Así es, Bukowski Bar. Bukowski Bar a partir de las 22 horas en Bartolomé Mitre, no me acuerdo qué altura, después lo voy a pasar bien. Pero soy Juan Bonaudi, estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la Bemba. Bueno, y nada, yo voy a estar ahí, calculo que vamos a estar nosotros ahí presentes también. Vamos a estar. Vamos a estar, ¿no? Perfecto, estamos todos. Che, todos. La gente de Abramundo también puede ir, y ella también, así que te invitada. Después le podemos pasar un par de temas de Juan Bonaudi. ¿Se puede dar una buena dupla? Ojo. ¿A Santi Sousa, sí. Bonaudi? Ojo. Interesante, ¿ah? Interesante, muy interesante. Aparte... Río Platense, sí, una mezcla. Como dice el pique de Río Platense... Puede ser que esté presente. Y ¿qué les parece si vamos con un temita? Y así después arrancamos de lleno con el programa. De una. ¿Con qué temita podemos ir, Johnny, ahora? Papá Noa, Papá Noa, dale, sí. Vamos de una. Papá Noa, like you said, you're so before you get old. Your bodies are fading in time. Try to save your soul before you get old. Your bodies are fading in time. Why did Papa know I was a liar? Just missing days of bliss for you to keep the faith. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, llega ya. Aire. Bueno, arrancamos el segundo bloque, Mundo Micro, Mundo Rasta, Apu, especialista. Mundo Rasta. Bien, decíamos, vamos a estar sorteando las entradas para mañana. Toca Divina Verdad, Nueva Luz, Mamá Santa, Filipe María en la fiesta de Discriate. Vamos a estar sorteando en el transcurso del programa, Coco. Sí, que la gente que quiera ir nos puede escribir por la página de La Bemba. Nos puede dejar un mensaje por ahí o un mail a tercermundoradio@gmail.com. Dale, vamos a estar sorteando. Estábamos hablando de músicos chilenos, hay mucha gente de Chile escuchando el programa, así que paso a comentarles, estuvimos con Quique Neira, cantante, ex cantante de Gondwana. Está por lanzar nuevo disco, se va a llamar Alma Álbum, así que tenemos una pequeña entrevista, si querés, Gordo, la mandamos. Dale. Oh, pues bien, aquí estamos ya en la última sesión, esta se puede considerar la última sesión de grabación y de trabajo en el proceso de registro de mi nuevo disco. Hoy día, domingo de resurrección, ¿qué club? No lo había pensado. En este día domingo especial, particular, me toca estar terminando este quinto disco de estudio, sexto disco de estudio en realidad. Pasa que es el quinto de inéditos, pero es sexto trabajo ya. Pero es el quinto disco como tal, ¿no?, que hago en mi carrera. Y estoy terminando, no he estado exento de un montón de sacrificio, un montón de trabajo. Largas horas de intensísimo trabajo, de descubrimientos sumamente gratificantes aquí mismo en este mismo estudio, poder tener la suerte de grabar a mi sobrino, por ejemplo, de 9 años, que hace su debut discográfico gracias a la invitación que yo le hago, entre comillas, para que participe en mi disco con su canción La Jungla. Es el debut discográfico también de mi hijo mayor Baltasar, que hace un rap en la canción Perfect Love, que es una canción rhythm and blues, hip hop, no es tan reggae realmente, pero sí está conectada, ¿no?, en cierto modo con el tipo de música del disco, y es un aire fresco para el disco también, porque es la única o casi la única que va para ese lado. En este proceso de grabación también estuvo Amílcar Nadal de Lumumba, Pablito Molina también de Lumumba y de Todos Tus Muertos, la grabación de David Hines, el cantante de Steel Pulse, que es algo, una de las cosas increíbles que tiene este nuevo disco, de los invitados así que son de corte mundial y que son un orgullo para mí poder decir que en este mismo salón y con este mismo micrófono pude grabarlo a él y a los otros invitados. Son varios más los invitados, probable que en este recuento medio improvisado se me esté quedando algunos fuera, pero la verdad que cuenta con muy interesantes participaciones y estoy muy contento. Estoy sumamente cansado, estoy súper agotado. Mi paciencia está llevada al límite con este disco, pero estoy llegando a puerto ya mañana, tomar las cosas, tomar el avión y irse finalmente a los Estados Unidos a trabajar con Jim Fox en una semana y media más de trabajo, que va a ser un proceso también intenso pero muy, muy placentero, que es mezclar todo el material que llevamos y poder hacer sonar finalmente el disco Alma, que es el nombre de mi nuevo disco. Bien, así pasaba Quique Neira adelantando lo que va a ser su nuevo disco Alma, se va para Estados Unidos. Lo vamos a escuchar. Vamos a estar escuchando próximamente y bueno, saludamos a la gente de Chile que está prendida esperando a Yanti Sousa, ahí nos dejan mensajes a través de la página. Bien. Los que quieran ver la entrevista completa pueden entrar a mundorasta.com.ar. Qué buena página es. Ahí va. Increíble, ¿eh? Bien completa. Y está toda la entrevista, fecha de fin de semana, etcétera. Te puedes buscar por Facebook también, ¿no? Mundo Rasta Radio. Ahí va, también. Che, recordamos que estamos transmitiendo de www.labemba.com.ar. Bueno, hay muchos saludos. Saludo de Chile, dice: saludo de Chile, sintonizando Tercer Mundo, aguanta Yanti. Luca de Tres Puntas saluda también, hola, sintonizando la Bemba. Dice: Unión Red Boys, Dance Hall, Chile Puro Love, Universal. Che, buen inglés. Bien inglés. Bien inglés. Bueno, Chan también nos saluda. Hola, Chan. Chan. Pues Mr. Artif dice: manden saludos a Chile, acá sintonizamos el programa Fumando Web. No sé qué es. No sé qué. Manden saludos a Chile Brothers, Union Underboys Dance Hall, Chile, con toda la bis. ¡A full! No hay fronteras ni barreras, Vamos, La patria arriba. Grande. Bueno, ahora en este bloquecito estamos acá los compañeros de Abra Mundo que nos están esperando. Gracias por el aguante. Nos tenemos a Agustín, a Fede y a José. Buenas, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien, ahí. Johnny? Ahí. A ver. Ahí estamos. Buenas noches. La Bemba. Ahí va. Buenas noches. Se escucha bien ahora. Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Bien, tranquilo. Bueno, gracias primero por acercarse al espacio. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, a Eli, la gran ausente. Eli, no, está feliz escuchando. Está entre nosotros. Ah, listo. Escuchando. Está, pero no está. No está, pero está. Ahí va. Está presente, Es nuestra guía. Nosotros la vamos siguiendo. Listo. Preguntita. Sí. ¿Qué es Abra Mundo? Abramundo es un espacio colectivo que en realidad tiene como dos partes. Una cooperativa de trabajo, donde trabajamos compañeros que digamos, estamos vinculados por un deseo musical, por un deseo de transformación. Y es, eso deviene en un espacio cultural. Cultural, vamos a poner con las pautas que queramos encerrar en eso. Digamos. No es un centro cultural aún porque está en construcción. O sea, nosotros tenemos una sala de ensayo, trabajamos con sonido en vivo, tenemos salas vacías, construimos una casa, la reformamos y ese espacio lo abrimos ahora como una casa para distintas actividades. Entre ellas, clases, toques, lo que va. En realidad está abierto para que para el barrio, para que se puedan proponer actividades y promover actividades. En realidad bajo la pauta de tener otros vínculos entre personas, o sea, vincularnos de otro lugar. Que no quede solamente como un espacio de esparcimiento, sino también de recreación entre vecinos, entre claro, personas la, que se juntan. La propuesta central de, es de que nosotros me parece que estamos atravesados siempre por unos códigos con los cuales no estamos de acuerdo, que básicamente, no sé si se puede decir, estamos en veda todavía, ¿no? No, ya puede ser. Ya no. Capitalistas, uy. Entonces, cómo construir un espacio que todo lo que esté en acción sea a través de otros códigos y modos. Y bueno, de ahí fue saliendo el crear la cooperativa, que es una tarea que nosotros pretendemos también, como lo que decíamos antes del trabajo, como nosotros vamos a trabajar de esto, pero que sea sin estar sin cagar a nadie y que no nos caguen a nosotros. Y eso nos fue llevando, como mucho tocábamos y tenemos esa cuestión, a generar también un espacio que no esté mediatizado por esas cuestiones que a veces son muy autoritarias y fragmentarias e inhibidoras, etc., ¿no? Entonces, a partir de ahí se fueron saliendo las propuestas. ¿Y sí? ¿Cuánto hace que están? Desde septiembre, en realidad en septiembre tiramos la primera pared abajo, digamos, así que va a ser un año recién desde que empezó la obra, pero que abrió el espacio recién en marzo de este año, pudimos empezar a laburar un poquito, así que nada, son unos meses, poquito. ¿Dónde queda físicamente? Ensenada 186. ¿Quiere hacer Floresta? No. Floresta acá nomás a unas... Para ubicarse de Rivadavia 8200 a dos cuadras. Está al toque de la estación Floresta, te llegas con 25 bondi. Está. Buenísimo. Vamos a remarcar esto muchas veces porque el hecho de estar difundiendo el espacio, viste que uno siempre dice, bueno, vamos a cómo se pueden encontrar ustedes, si por qué medios, si por internet o si tienen que ir directamente ahí. Claro, no, bueno, por la red que democratiza bastante, tenemos nuestro blog donde publicamos las actividades, que puede haber un fin de semana, más textos, y buscamos que sea un espacio de compartir, también si aparece algún texto conceptual que tira alguna onda, que se pueda como interactuar, invalidar, contradecir. Y bueno, es Abramundo con H, o sea, es Abramundo, todo junto, .blogia.com. Ese es nuestro blog. Sí. Y ahí se pueden ver lo que hay. Y el correo es también Abramundo con H, @gmail. Y más fácil, si no, el caralibro nos buscan como Abramundo con H y ahí es más sencillo el contacto. Sí, está más diversificado esa hora. Sí. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, tenemos la comisión de nombres del grupo. No, estábamos pensando justamente cuando darle un nombre que fuera disparador de lo que estábamos haciendo en ese momento y lo que queremos que pase todo el tiempo. Y es un juego de palabras entre abrir, hacer lugar, crear mundos y que los mundos los creamos entre los que estemos ahí y de sorpresa también, ¿no? Bueno, ¿habrá mundo? Es como entre el abrir y el haber. O sea, es lo que nosotros creemos que es posible y necesario que haya. Y en realidad el concepto bajo el que surgió todo, que en realidad nosotros no somos, ni nos consideramos ni albañiles, ni pintores, ni músicos. En realidad somos personas que vamos haciendo un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Entonces, en ese, digamos, la necesidad de crear espacios y de abrir espacios es que nosotros nos juntamos. Y a partir de ahí también proponemos a los demás. Y un poco ahora que dice esto, queremos como también llevamos adelante y nos gusta la idea de que en realidad todas las personas pueden aprender todo. Y hay que crear los espacios para que uno pueda aprender. Por esto de las inteligencias múltiples. Claro. Digamos, en realidad, alguna vez que hicimos yo hice un debate con algunos compañeros, llegamos a una conclusión linda y disparadora, que la ignorancia es aquello que uno no ha hecho. Porque si uno piensa que el aprender es una construcción, Cualquier cosa que yo me ponga a hacer, en algún momento lo voy a aprender. Si yo creo que es un objeto que lo tengo que ir a buscar a algún lado y me lo tiene que dar alguien, estoy cayendo en una lógica verticalista y autoritaria, que es el paradigma escolar que nosotros tenemos en la escuela, se lo digo yo porque laburo y sufro todo el tiempo eso, esa contradicción. Pero sí, si uno piensa que... y pone en acción y lo va comprobando, porque no saben las cosas que hicimos para arreglar la casa, sin haber estudiado, o preguntando, tener como la humildad de decir, bueno, yo no sé esto y lo quiero aprender, ponerse que exista ese lugar para poder hacerlo. Y los proyectos que estamos, digamos, como empezando a difundir, que por eso nos conectamos con la Bemba, tienen que ver con un poco con esa, poner en práctica esa lógica en relación a la música. Que serían dos básicamente. Uno, que es un proyecto que es para juntarse a tocar, sí, que se llama Rivera Sur. La propuesta es tomar dos ejes que son los ritmos y las lógicas rítmicas, sobre todo de la música del Río de la Plata, de este lado del Río de la Plata. Del otro no. Del otro no. Ah, listo. Buen Audi abstenerse, ¿eh? Y no, más que nada por cuestiones así como medio técnicas, que sería muy largo explicar, pero viste que el candombe es solo uruguayo. Para sí. Hacer un quilombo ahora. No, pero por una cuestión así como de región y los instrumentos típicos que suenan en Buenos Aires desde el comienzo del siglo XX. Y la propuesta es venir a tocar. Sepas, digamos, o seas músico o estés estudiando o no, porque también es como decir, bueno, vos te querés juntar a tocar. Vení y tocá, aunque no sepas, porque vas a aprender en el proceso. Porque además también la música popular, que es, nosotros tenemos una concepción de la música popular, que es, la música popular se construye tocando. Sí. O sea, a Troilo, una anécdota, todos saben, Troilo estudió 6 meses bandoneón. Uh-huh. Digamos, después se hizo tocando. Entonces, está bien que era un genio, pero también había un montón de bandoneonistas que aprendían tocando en los boliches. Las historias de los tangueros viejos son fantásticas, porque todos tocaban y aprendían en el medio del fragor de tener que tocar para que los demás bailen. Bueno, eso se pierde, para mí, esto sí ya a título personal, no sé qué irán los compañeros. A ver. Se pierde cuando la lógica capitalista, mercantilista, empieza a invadir los espacios para tocar. Donde vos tenés que transformarte en una especie de profesional. Uh-huh. Y donde tu producto es una mercancía. Y capaz que hay gente que quiere hacer música como los grandes músicos populares en nuestro país solamente porque le gusta, no quiere entrar en esa lógica. Bueno, todo esto resumido es, nos juntamos a tocar y vemos que sale y vamos aprendiendo. Y todo eso no lo decimos en el momento. No, no, porque si no es muy aburrido, se van todos. Ese es uno, perdón. No, sí. Y el otro es como un taller específico sobre elementos de la clase musical, que es las cosas que uno fue aprendiendo y sabiendo, aquel que las quiera aprender, bueno, armamos un taller para transitarlas, probarlas, escucharlas y construir ese conocimiento personal, que también una cosa que nosotros solemos decir es, uno es su mejor maestro, es decir, del modo en que vos, vamos a trabajar sobre melodías, uh-huh. El modo en que vos escuches la melodía y lo que vos puedas decir de tu melodía o la de la otra, va a formar parte de tu construcción del saber ese. Entonces, yo te puedo decir, o cualquiera, te puedo decir, mirá, puede funcionar por X o tal cosa, pero el mejor maestro es cada uno. Y en colectivo, escuchando con los demás, y bueno, la propuesta es eso, ese es un seminario que estaríamos lanzando la semana que viene. Claro, no, esa era la, cuando remarcaste el hecho de que uno tal vez no tiene que ser gran músico como para aprender, pero sí dar importancia y prestar atención y seguir con lo que si realmente le guste, seguramente va a aprender más y va a poder aportar más al proyecto ese. Totalmente, es como la puesta en práctica de algo. Uh-huh. Lo que supuestamente te da la escuela es que vos practicás todo eso, pero también se puede hacer con otro, con un compañero tocando, con otros compañeros tocando. Entonces la idea es tocar tambores. ¿Tambores? No, instrumentos melódicos también. Instrumentos melódicos, los instrumentos típicos del Río de la Plata. Tambores, guitarras, sí. Bombo de murga, bandoneón, acordeón. ¿Tienen cantante? Pues nosotros tenemos una para hoy muy buena. Que venga la cantante también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se queda alguien ahí? Canta, no hay nadie que todavía que cante. Acá tenemos cantante. A ver, cantate algo, dale. No, dale. Tenemos nuestro cantante estrella, lo que pasa es que. ¿Viste? Pero después de lo que viene. No, pero antes es el único de esa chica por lo que viene, ¿no? Vos, se puede dar tal vez una buena conjunción ahí, ¿no sabés? Y sí, pero escúchame. hay que dejarse. Es la diversidad también musical. Che, antes remarcaste el tema de. Tiraste la palabra nada más. No, que remarcaste. Tiraste la palabra. Que ¿hay subcomisiones en Abramundo? O sí. ¿De qué manera se organiza? Nos organizamos como una cooperativa. Horizontalmente. Horizontalmente. Sí. ¿Vos te imaginás una línea? Bueno, ahí como todo. No, perfecto. No, el tema es que lo único que tenemos como pauta es, justamente para remarcar el tema del proceso de aprendizaje, es tener tareas rotativas. Uh-huh. O sea, en realidad no hay uno que hace una tarea y la aprende y después los demás no tienen ni idea de lo que ocurre con eso. No, todo, como una cooperativa. Por lo menos con una cantidad de tiempo tenemos que hacer todo. Tal cual. ¿Y de qué manera se sustenta el espacio? Bueno, ahí viene el problema. Supuestamente nuestro trabajo, que también lo difundimos de algún modo y está ahí el contacto, es el sonido en vivo y la sala de ensayo que funciona en la casa. Durante los toques que hay, trabajamos, digamos, como el buffet. Una cosa que nos parece importante a nosotros, que la gente que viene a tocar, nosotros no le sacamos el porcentaje de la entrada, que es algo que está muy instalado en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es interesante pensar el proceso para pensarlo, ¿no? Hubo una época en donde los dueños de los boliches empezaron a entrever que era muy efectivo económicamente cobrarle un porcentaje de la entrada, que de última tendría que ser lo que la pague el trabajo del que está tocando y no del tipo que, además de llevarse esa guita, ahora me van a venir a buscar a todos los bolicheros de la zona. Que vengan. No. Y vos, si tenés un boliche y te va gente, trabaja con la barra y eso. Uh-huh. Eso allá por los 90, donde había, digamos, como un furor en algunos lugares. Del under. Sí, digamos que después, mucho rock. Después de Cro-Magnon acá en Argentina, todo eso cambió. Cada vez hubo menos espacio de exposición de bandas, del under. Los lugares que hay ahora, por ejemplo, las bandas chicas, que saca, como decís vos bien, una comisión y te imposibilita a mostrarse. Que aparte está la cuestión esta, digamos, que no es reconocer al músico o al artista en general como un trabajador. O sea, vos ponés tu trabajo, tu predisposición, tu creatividad y tiempo para preparar eso que querés compartir con otros, ¿ok? Entonces, el tema que nosotros, aparte por una cuestión que lo hemos sufrido, digamos, y lo sufrimos, no podemos... negar que ese trabajo que vos pusiste de alguna forma, si vos lo disponés así, que se te retribuya. Claro. Entonces, si no es la negación del trabajo, vos pagás para hacer algo por lo que laburaste. Claro. Es una locura. Sí, bueno, hoy en día está, ya por suerte está en debate la ley de. ¿Cómo se llama? La ley de música. Sí, ley de música. No, tengo un nombre, no me acuerdo ahora. Que bueno, lo que pretende es eso, ¿no? Que se abran nuevos espacios para que las bandas tengan un lugar donde poner difundir su arte y que sea más captativo para las personas que realmente tengan a escucharlo. No, y que además en la lógica de una ciudad como Buenos Aires, yo amo la ciudad, además de que más allá de que ahora estoy muy peleado por la lamentable última elección a jefe de gobierno, hubo mucha época en donde esos espacios generaron la cultura identitaria de la ciudad. Uh-huh. O sea, el tango nació porque había lugares para tocar. Sí. Al folclore le pasó lo mismo. Y muchas bandas de rock del comienzo del rock tenían espacios que no estaban, digamos, mediatizados. Y eso es la cultura musical nuestra. Uh-huh. Y ahora eso no pasa. Entonces condiciona mucho la producción de las personas porque no tienen lugar donde mostrarlo. Pibe que empieza a tocar, viste, tiene que hacer toda una cuestión para tocar una vez, se le ve que se le va la guita, entonces no puede haber como una tocar mucho para producir su propia música y que eso a la vez sea reflejo de un montón de gente que está viviendo en el mismo lugar y que de última, un artista popular, como cualquier músico de tango, de rock, de rap, de rasta, del programa del compañero, represente a su lugar. Uh-huh. Si la sociedad no genera esos espacios, es muy difícil que eso crezca. Se diversifica, claro, sí. Bueno, por eso lo que remarcábamos antes, el hecho de que no haya estos espacios donde podés expresarse. Igual ahora vas a tener bares en las plazas, así que vas a poder tocar eso, ahí. Eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno, ¿no? El café de 50 pesos. Recordamos que estamos hablando con la gente de Abramundo, cooperativa cultural. Pero bueno, está buena esa definición. Cooperativa cultural. No salvó, me parece. Entrás en la comisión de nombres. Ah, es buena esa. Nos están comentando sobre las actividades que hacen. ¿Dónde pueden buscar información de ustedes? ¿Lo pueden repetir? Abramundo, por mail es abramundo.com, que ahí nos pueden escribir. Si no, por Facebook nos buscan Abramundo con H en Facebook y nos agregamos y ven. Y después tenemos el blog. Abramundo, ¿cómo es? No, digo. Abramundo Cooperativa es, que nos buscan en Facebook y el blog. Abramundo.blogia. Abramundo.blogia. Están muy en la red ustedes. Estamos a fondo. Ahí. Y después, sí, de última se acercan en Ensenada 186. Mm. El timbre está roto, pero yo vivo ahí. Así que si me golpean la ventana, los atiendo, no hay problema. Che, ¿quién, sí. ¿quién no vaya muy temprano. ¿Quieren agregar algo más de difusión del espacio? Bueno, dijimos los datos de Rivera Sur, uh-huh. que es el proyecto naciente y que se proyectará en el futuro. Están en el blog, el seminario, ahí se puede escribir al correo. Sí. No, y después también, cada fin de semana hay distinta programación. Ahora el viernes, decir mañana, a las 10 de la noche tocan algunos cantautores enmarcados en una cosa que ellos llaman el Club de la Canción, uh-huh. que son cantautores, gente que está componiendo y haciendo canciones propias y de otros, se juntan y después hay escenario abierto, cualquiera puede venir a mostrar sí. lo suyo. ¿Cómo te ves, Gino, arriba del escenario? Yo me veo de 10. ¿Apu? Bien, perfecto. ¿Armamos algo? ¿Te parece para este fin de semana? Yo congas toco. Vamos. Yo tengo congas, tengo yo palmas puedo hacer. De una. Palmas, yo palmas. Puedo silbar un poquito. Pero tenemos. Listo. A ver, arranque. Dale, che, vos digo, acércate, digo, te veo un poco alejado. Está muy. Sí, vení, extraño esa voz sensual latinoamericana. Está interesantísima la conversación, todo lo que hacen los chicos, ¿viste? Sí. Me he quedado impresionado. ¿Viste? He aprendido mucho en realidad, no sabía que. ¿Qué vas a hacer vos ahí? Algo. Ayudar con seguridad, pero algo haré. Y estás un poco trabado para la seguridad, a veces está perfecto. Más o menos. ¿No preparado? Bigote. Che, igual. Te felicito por la camiseta de River. A todos lados, vieja. Esa, bien, bien ahí, esa bien está ahí. Colgada en la puerta. Se parece, ahí. Se parece a la, son los mismos colores que las de mi país. ¿Qué? ¿La de Perú? Sí, mira ahí. Saludo para los peruanos, ahí va. Y para los hermanos chilenos que nos están escuchando. ¿Puedo mandar un saludo, Gino? Sí, estamos. Todo lo que quieras. En la página está dejando muchos mensajes, así que saludos para Virginia, Seba Panadero, Gilda, Marinita Torres, Tito y la gente de Galpón que mandan saludos. Y les digo que se queden, que ya viene a Shanti Sousa allí, ¿no? Ah, ya no, se viene, no, se viene y va a dar un par de Sound System. Yo voy a bailar acá arriba de la mesa, no me importa nada hoy. Vamos, No me importa nada. Bueno, chicos, muchas gracias por venir, Gracias a ustedes, gracias por la invitación, chicos, una más. Vamos con un temita, gordo, ya volvemos. It was Acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. La maraca. Infoin. Sí, así es. Dale. Datos climáticos en Buenos Aires. En Villarreal, la estación meteorológica que tiene el gato en su propia casa, nos marca que a esta hora, ¿qué temperatura hace, gato? 15 grados 7. ¿Humedad? 52%. Presión. 1006. Decimal 9 hectopascales. Ahí va. La luna, gatito, la luna. Ayer fue luna nueva. O sea que hoy no la seguimos sin verla. ¿El viento? Oeste a 3 kilómetros en la hora. ¿Va a llover, gato? El viernes, tal vez, mañana a la noche. Pará. Yo quiero anunciar algo. Se viene el surf trip. No, si me explico en inglés, estoy. Surf trip. Estamos con problemas de calendario. Sabía que iba a pasar algo, ¿eh? El 19, aparentemente. ¿Habíamos dicho los primeros días de noviembre? No, ¿no eran los últimos? No, bueno, mejor que sean los últimos. Las primero. Si son los últimos, mejor, porque sería el fin de semana 19 y 20. Bien, el primer fin de semana tenemos Fiesta Navarro. Sí. Segundo fin de semana, Radio Abierta, ¿no? Sí. Pasaríamos al tercero. Sí. Vamos a ver si sería el surf trip. De una. Tenemos las tablas ya. Y bueno, vamos. Va a llover tal vez mañana. Mañana, gato. sábado cómo viene? Sí, mañana a la noche tal vez llueva. El sábado va a ser un nublado parcial. Sí, pero ya se despeja para el domingo. Bien. Y vamos a tener temperaturas que rondarán los 20 grados de máxima. Bien. Gato, lo que le importa a la gente en la costa son las olas. Sí. Va a haber poco oleaje este fin de semana. O sea, mañana vamos a tener un promedio de 2 metros en Necochea como punto. Lo estamos tomando. Y bien, 2 metros, bien, podemos ir. Sí, el tema que justo sábado y domingo baja ahí 1.7, 1.6 metros de ola. Con un body podemos pasar alguna ola ahí. Sí, un longboard también, divertirnos bastante. Pero no las olas, con el longboard. Hablando del longboard, las fotos faltan del Sargento Peperina, entre otras cosas. Y ahora cuando escuche el programa, la repetición, que estaremos subiendo al Facebook de Tercer Mundo. Che, eso no, que no busquen, Tercer Mundo, en Facebook. ¿No pasamos los medios? Sí. No pasamos el teléfono. Estamos medio abajo. ¿Y qué pasa, muchachos? No pasa nada, levantamos a pleno. Si viene la música. ¿Se pueden comunicar? Sí, al 50-31-47-13, interno 640, por Skype. Así que, nada, si quieren llamar a los hermanos chilenos que nos están escuchando. También. Hay mensajes increíbles. Nos pueden agregar como FM La Bemba, todo junto en minúscula, como usuario Skype. Ahí va. Gatito, alguien ahí está preguntando si va en el Mar de Plata, si va a llover. A ver. Nati nos está preguntando por la página. Nati, a ver, Nati. Vamos, Nati. Che. En Buenos Aires no llueve. Lo dijo Bonaudi, No llueve en Buenos Aires. Mientras, saludos a Marcela, nos está escuchando, a Magda. Así que saludos a todos ellos. Parece que en Mar del Plata. Sí. Mar del Plata mañana. A eso, las 18 horas llueve, pero el fin de semana no, así que bien. Vamos a Mar del. ¿Y olitas, van a haber olas ahí para la gente de Mar del Plata que nos está escuchando, Gato? Vamos a tener un promedio el fin de semana menor a Necochea, 1.3 metros. A divertirse nomás, muchachos. Bueno, muy bien, muy buena sección de InfoWin. Mucha gente, perdón, preguntando a través de la página, ¿qué es la autoconvocatoria que se hace a Mr. Tercer Mundo? Gato, contanos. Bueno, mujeres que quieren formar parte del equipo de Tercer Mundo, estamos buscando la voz femenina, que nos pueden escribir a tercermundoradio@gmail.com. En Facebook y en todos los medios. También, ¿no? En todos los medios. Y el acá, momento. Vanessa Pérez dice que quiere participar. Virginia Taguada también quiere participar. Así que serán invitadas. Por eso. Pero parece acá Shanti por ahí que puede también. Por eso se puede sumar, ¿no? Se puede sumar. Espera. Quiero escuchar la voz. Yo también. Espera, hola. Hola. Uf. Hola. ¿Puedo notar yo? Uf. Hola, Shanti. Hola, Shanti. Hola, chicos. Bien. Hola, Shanti. La verdad que le estoy pasando de 10, No me puedo. Qué bueno. Che, un aplauso, dale. Bien. Un aplauso. Gracias, Shanti. Gracias por venir. Tengo un chai todo. Claro. Bueno, empezamos con el show de Shanti, ¿les parece? Bien. ¿Qué? Dale. ¿Cómo hay estás? Muy buenas repercusiones, perdóname, Coco. Sí. En la página están comentando a pleno, están hablando de Chile. Sí, hay muchos hermanos chilenos. Claro, tiene que haber un porqué, ¿no? ¿Por qué vos crees que hay tanta repercusión? Y bueno, lo que pasa es que tengo un feat, un tema en combinación con Oscar Tigre. Y bueno, y en un tema Rasta Pelea colabora Keno Bonguana en los teclados. Bien ahí. Así que bueno, hay un par de hermanos chilenos ahí presentes. A ver, antes de volver con ese tema, ¿nos querés comentar un poco cómo surgió todo? ¿Tu amor por la música? ¿Cómo fue que te introducí? No, sí, pero estaría bueno que nos cuentes. Bueno, mi amor por la música surgió hace bastante en realidad, pero hace 3 años estoy acá con este proyecto, que bueno, tuve la suerte de conocer a Goy Caramelo, ex cantante de Caramelo Santo. Él me está produciendo el disco y bueno, me está ayudando muchísimo con la música. Y bueno, y tengo un par de feats muy grosos, así que están sonando ahora en el próximo disco que voy a sacar, mi primer disco por primera vez. Bueno, en menos de 2 semanas, creo, en 2 semanas por ahí. Bien ahí. Sí. ¿Va a venir un disco de regalo para Tercer Mundo acá? Para difundir. Uno para cada uno. ¡Bien! ¡Allá! ¡Allá! ¿Cómo se va a llamar el disco? No sé. Ashanti solo. Ashanti. Sí, va a ser, es mi primer disco, así que es lo que tengo pensado. Es... De presentación. Sí. ¿Y cuántas canciones? 10. Con la producción íntegra de Goy. De Goy y un par de colaboradores importantes como Guille Boneto de Los Cafres. Bien. Bueno, Keno Bonguana, el Cucho de Resistencia haciendo las percusiones. Ay, no me quiero olvidar de nadie. ¿Quién más? Oscar Tigre. Estás contando todo ella, ¿eh? La verdad que sí, muy bien. Sí, recolgada. Todo, lo tienes apuntado. Sí, Méndez. Méndez, que es un chico que hace hip hop. Bien. Córdoba, Dredd, que también hace la percusión. Adrián y Ismael Noé, que hace la flauta traversa en un tema. Estamos pero bueno, bien. Sí, epa. Hay un par de colaboraciones copadas. Falto yo ahí. No dice Gino ahí. Bueno, próximamente percusión Gino. Ahí, no nada. En el próximo paratas. Disco. Bueno, sí, así estamos. ¿Y con ese proyecto disco sale que... o...? Sí, en realidad lo voy a sacar dentro de poquito, va a salir con un link para que la gente, todo el mundo lo pueda descargar gratis. Bien. Que pueda tener la música sin necesidad libre. De ir a moverse, de comprar el disco a ningún lado ni nada. Hay aplausos de los chicos de Aramundo de afuera, ¿eh? Sí. Te aplauden por eso. Bueno, que los chicos, que cualquiera de ustedes puedan tener el link y poder descargar el disco. Y bueno, después el próximo mes estará el disco en formato de disco para ustedes en locales de red, y en Musimundo y en un par de, bueno, las disquerías más conocidas de Buenos Aires. Sí, y en vivo, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué en planes? Vivo, bueno, vengo así a full, cantando en un par de lados. Estuve el martes anterior estuve en Maquena, en Palermo. Un lugar súper copado. Y bueno, y tengo un par de fechas también, ¿las puedo decir? Sí, decirlas ahora y después decirlas bueno, también. Bueno, el próximo viernes los espero en Palermo, el jueves, el 10 de noviembre. ¿A qué hora? A las 23 horas. Ahí va, llego. Bueno, es jueves, lo que pasa es que es tempranito. Jueves tengo programa. Sí, pero igual, en realidad la fecha más importante es el día de mi cumpleaños, que es el 17 de noviembre. Ahí vamos. Que lo voy hacemos a hacer en Hawaii Love, que es en Villaluro. Es un lugar donde está organizando el Mono de Dancing Mood, el batero. Bien. Así que bueno, es un lugar que la verdad que ¿Estamos, se está reponiendo. ¿Estamos sí, obvio. Bien. Es gratis, están todos absolutamente. Bien. Tenemos una fiesta programada ya. ¿Los operadores también? Sí, todo. Claro. No necesito invitar a nadie, ya están todos. Leoncio no sé si va, Bueno, y hay un par de fechas igual. El 13 de noviembre en San Telmo, en Touch, que es un lugar que es tipo de hip hop, que bueno, ahí los chicos me invitaron. Bueno, el 17 en Hawái. Después vamos a armar algo en Malawi, en Locoya, a ver que salen un par de fechas a fin de mes de noviembre. Y el 6 en Maquena, en Palermo, bien. Que es gratis. ¿Se pueden chequear? La mayoría de los shows son gratis, así que bueno. Buena onda. Tienen que venir, chicos. Claro. ¿Se pueden chequear en alguna página, fechas, sí, algo? Sí, mi página donde está la música es www.soundcloud.com/Ashanti. Bien. Pues eso, recordamos que estamos hablando con Ashanti Souza. Nos está comentando el adelanto de su primer disco. Así es. Nos acaba de comentar también que se va a poder descargar gratis. Sí. Hay muchos mensajes acá en la página que te mandan saludos. Lara. Amigos y amigas. Lara puede ser, dice, hermana te quiero. Lara es mi hermana, sí. Saludos a Ashanti, hermana, tu vieja también. Hermosa. Te manda saludos. Peleamos todo el tiempo, pero bueno, la amo. Sí. Es mi hermana. Pregunta íntima. Dale. Epa. Ojo con lo que preguntás, ¿En qué se inspira Ashanti Souza al momento de componer un tema? Oh, en muchas cosas. En todas las cosas que te pasan en la vida, en el amor, en sus fracasos, en sus triunfos, en todo, en realidad en todo lo que te pasa en la vida todo el tiempo, me da inspiración para todo. Vivir es una inspiración. En el amor, en los hombres, que nos hacen sufrir demasiado. O sea, ahora estás mirando a Coco y te puedes inspirar en él. No, en realidad no. Estoy mirando a todos, pero ustedes son terribles. Ojo con Diego que... Ojo con Diego, Y con Diego Diego también, tiene unos ojos, Diego. Se pone colorado. Se puso colorado. ¡Qué gonca! Aplauden afuera, ni se trata de acá y pon el pecho. Aparte con esa tonadita, ¿de dónde? Ahí Habla un poquito. No, no. ¿Qué? A ver, Diego. Se está sacando todo, Diego. No, no sigas porque no sabes en lo que te estás metiendo, así que no sigas, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Pisco Power, ¿eh? Ojo que hace unos muy buenos piscos, no, sour. Pisco Power, dice. Pisco Power. Buena gente. Che, pero antes de seguir, yo quiero escuchar un temita. Dale, ¿sí? Dale, ponen en vivo y ¿cuál dale. ¿Cuál nos recomendás? El que quieran ustedes. Manda uno, Leo. Leoncio. Sí, el que más te gusta. Esto amor se llama este tema. Este sí me inspiré en un ex. Nato. Es tu amor que me alegran los días, es tu amor que me hace compañía, es tu amor el fuego que enciendo hoy. El fuego que enciendo es la llama de vivir y luchar con más ganas. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Del otro lado del camino, del otro lado del camino, te esperaré, sí que te esperaré. La Bemba. Amor, one love es mi sentimiento. Amor, one love, no me arrepiento. Amor, one love, amor. Amor, amor, one love. De todo este tiempo vivido, tantos años compartí contigo. Y en las noches de frío, tú eres mi abrigo. Tú sí que eres mi abrigo. En las noches de frío, tú sí que eres mi abrigo. Y eres mi amigo en las noches de frío. En Buenos Aires, ¿eh? En invierno hace frío. Amor verdadero, en mi pensamiento sos el primero. Pensamiento elevado es meditar y nunca dejarte de amar. Nunca dejarte de amar. No, no, no. El amor nos hace crecer y nos hace fortalecer. Vive dentro de nuestro ser y no nos deja caer. No nos deja caer. No nos deja caer. No nos deja, no nos deja caer. No, no, no. Verdadero, en mi pensamiento sos el primero. Pensamiento elevado es meditar y nunca dejarte de amar. De amar, nunca dejarte de amar. Amor verdadero. Todas tenemos un amor verdadero, ¿no? Verdadero. En vivo, Qué bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Che, mira, siguen mandando mensajes acá en la página. Excelente música y gran mujer. Aplausos para Yanti. Aplausos. De Yanina. Toda la. Yanni es una amiga que conocí hace poquito y una gran persona. Así que Yanni, te mando un abrazo grande, amiga, y bueno. Todo va a salir bien. Bueno. No, no hay preocupaciones, todo va a salir bien. Ahí está, saludos para Yanni. Buena vibra de acá. Yanni dejó un mail, así que no sé, ¿estás soltera, Yanni? Yanni, sí. Es soltera? Muy linda, es una rubia muy linda. Así que, Yanni... Bueno, a Yanni le podemos decir que... ¿Te anoto el mail? Si Yanni nos escribe que está ok, te paso tu mail de acá. Así que, Yanni, si estás escuchando... Sí, está escuchando ahí, atenta. Lista. Ah, la podemos invitar si tiene ganas de participar en el programa. Sí, estamos buscando una voz femenina. Sí. Qué lujo la voz de hoy, por favor. Sí, otro aplauso más. Dale, dale. Oh, bueno, gracias. Podemos hacer como... ¿Te acordás de la cortina que sonó antes de... Mundo ¿cómo era? Rasta, llega ¿cómo era? Mundo Rasta. La... Llega Mundo Rasta. ¿Cómo es? Llega Mundo Rasta. A ver, así la vamos a ver. Escucha, escucha, escucha, escucha. A ver. Va a poner esta canción la grabó el gato. ¿Suena, Leoncio? Ponela para que escuche, Leoncio. Y ya queda. Y queda, claro. Sí, obvio. Y después un saludo, obviamente, para el tercer mundo, ¿no? Obvio. No la tiene, Leoncio, no la tiene. No. Bueno, pero más o falta menos, ¿cómo es? Y llega Mundo Rasta, Rasta, Mundo Rasta, y llega Mundo Rasta, sí. Bien. Llega Mundo Rasta, ahí va, escuchando. Rasta, enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que en vivo. Envían a mi alma. Vibras positivas que envían allá. Y llega Mundo Rasta, llega Mundo Rasta. Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta. Rasta, Rasta, Rasta. Y llega Mundo Rasta. Llega, llega Mundo Rasta, sí. Quedó perfecto, ¿eh? Muy una versión hot, me pareció, muy sensual de Ayanti. Sí, tenía ganas, yo tenía ganas de subirme a la mesa y como empezar a mover la cintura, ¿viste? Como que me lleva. Digo, está todo rojo, acalorado, no puede no, más. No, Diego no puede más, después que le dijiste lo de los ojos, no puede más. Estoy como loco, Diego. No, pero para que veas, porque este es así, cada vez que viene una invitada, acá se le regala algo. Un chocolate, bueno. Algo dulce, que te endulce la vida, para que te quites no sé, esas canciones, comiences a hacer canciones de nuevos amores. Bien. No de los que fueron, sino de los que van a ser. El regalo, Diego, por favor. A ver, David, a ver. Aclaramos para los oyentes que no están viendo esto que Diego está estirando el brazo un poquito para entregarle un chocolate. Genio, gracias. Sí, y hay besito. Parte de tercer mundo. Hay besito. Beso en la pelada. Ay, no. No, beso en el cachete. Aclaremos, gracias, que Diego es pelado. Qué genio. Rapado. Bien. Es pelado para las chicas, es pelado de ojos claros. Oh. Y trabado, está todo trabado. Che, vamos con un cortecito. Y llega Mundo Rasta, llega Mundo Rasta. Lindo quedó, ¿eh? Quedó. Bien. Bueno, gracias. Se colgó el operador. La Bemba. La Bemba, voces que avanzan. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. ¡Aire! Qué bronca me va a decir esto, pero es el último bloque. No. Pero vamos a ser larguito hoy. Está bueno. Para seguir acá con la compañera alta cantante. Artista. Chicos. Alta artista. A Shanti Sousa. A estar haciendo muchos mensajes. Che, me arrepentí. Quiero cantar Naturaleza Belleza. Bien. Y llega Mundo Raza. Que es el tema de difusión. Che, ahí quedó el corte. A ver, pasó de vuelta. Y llega Mundo Rasta. Después antes de irme lo hacemos. Rasta. Muy bien. Che, muy bueno. Recordamos que mañana en FM La Bemba está el programa de los compañeros, amigos personales, Será Posible, a partir de las 21:30 horas. Y nos va a estar visitando El Gordo. Bien. Sí, antes de su show en Groove el sábado. Así que va a venir acá. Programa recomendadísimo. Bien. Gato, me comentabas recién fuera del aire que nos están escribiendo mucho en la página, ¿no? Muchos mensajes, sino. ¿Quién escribe, Gato? Demián. Dice, o sea, ¿qué Gato? Hace? Viene ahí a Shanti. Que se cante otro. Tienes un problema con los galiardos vos encima. Sí, será, ¿no? El tabaco este que estoy comprando para armar. Me parece que sí. Sí, para mí es el tabaco. Y bueno, vamos. Nos escribe Mr. Artif. Art Crew, ¿la leímos ese? Sí. Sí, sí, sí. No, que decía Lika, Shanti. Ah, no, las voces de Fuego de Argentina, no. La Caterva, también. Bien, la Caterva. Grande, Jorge. Un enorme saludo para La Caterva. Chan, qué tipa grosa, Shanti, por favor. Bien ahí, ¿eh? Chanina. Chan. Yanina dice, todo el hospital, la Arcade, escuchando a tremenda diosa, desde la acá, mía. La energía de toda genia, la guardia, Yanni. Y dale, tenemos quirófano hasta las 12. ¡Vamos! Che, pero Yanina no respondió si puedo pasar el mail acá al compañero. Metachango84@hotmail.com. Sí, pero hay que ver si quiere hacer la conexión, porque tal vez no le interesa. Así que, a Yanti decíle a tu amiga si quiere. Sí, está invitada cuando quiera. Ahí va. Otro mensaje. No hace falta decírselo. Yanni, ya sabés que puede venir acá y conoces personalmente al gran operador que tiene FM La Bemba. Y bien. Bueno, vamos. Viene a Yanti que se cante otra. Ahí viene otra. Insistiendo que se cante otra. Ahí viene. Y otro más. Y dice. Ahí viene. Buen programa, chicos. Beso al operador y a mi vecino, el gato. Opa, ¿quién es, Gise? ¿Al comentario del operador? Creo que se. Hay, no, es como. Tira y afloje, porque se metió justo. Bueno, grande, no importa. No importa. A Yanti. No sean males. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, que me quedó picando. Que comparaban a Lika y a Yanti Sousa a las voces argentinas. ¿Cómo no, es la movida de compararse? Yo vengo hace muy poquito. Yo hace 3 años que estoy con esto. Ella ya viene, ya hace bastante y somos, bueno, diferentes estilos. Las dos hacemos música consciente, que eso está bueno para enseñar a la gente. Y bueno, lo mío es más el root, es roots, es más cantado. Lo de ella es como un hip hop un poco más diferente. Somos dos estilos diferentes, pero bueno, no me pueden comparar. Igual sí, es una genia, la quiero, ¿no? Mucho, es muy amiga, sí. Hay toda una movida con las cantantes de sí. Reggae en Argentina. Hay muchas cantantes grosas. Sí. ¿Tuvimos? Hay una chica que canta también solo sol, que me encanta la voz que tiene ella, que hace Sound System, lo mismo que hago yo. Bien. Creo que de las mujeres, de las que hacemos Sound System, para mí, es una de las mejorcitas, solo sol, de las chicas. La verdad que sí. Bien. Es la que más me gusta. Aprovecho para mandarle un saludo a La Peque, también Sound System, una niña de. La Peque Soe, sí, estuvo. Soe, la vez pasada estuve con los chicos de Gunguana y cantó con ellos. Así sí. Es. Sí, así sí, una genia. A Peque y a Melina, su prima. Y acá bueno, tenemos bien. Un amigo nuestro que le está haciendo, produciendo algunos temas a Karen Fleitas. También, sí, grosa Karen. Otra voz. Sí, sí, muy linda voz también. Sí, no hay que dejarla afuera. Sí, tiene muy buena voz. Esto es un grupete, ¿no? Sí, sí. No, sí. Bueno. Maura, por en ejemplo, realidad ahí no hay como celos entre mujeres. ¿Ah, sí? Sí, en la movida re. Sí. En realidad hay muchos estilos y hay muchos celos, muchos. Pero bueno, qué sé yo. ¿A quién no te bancas? Tira una bomba, ya. ¿A quién no me banco? No. ¡Vamos, vamos! ¡Explote! No, a nadie. Banco a todas. Ayer estuvo acá tocando. Me llevo bien con todas. Anabela estuvo acá tocando. ¿Ana Sol? No, Anabela. Tirá el apellido, gato. Si tirás una gata. Claro. No, me llevo bien con todas, pero en realidad, bueno, hay unas que son más preferidas. Pero bueno. Está bien. Todos tenemos preferidas. Obvio, sí. Seguro. El que dice que no miente. A partir de hoy, Ayanti entra dentro de nuestras preferidas. Sí, la verdad que la onda que está tirando acá es increíble. Bueno, Ayanti, te quiero explotar. Quiero explotar tu voz acá. Dale, buenísimo. Quiero explotar tu voz. ¿Cuál es el ahí le entrega un CD a Anabela? Anabela. Red God Soul, buenísimo. ¿Me lo llevo a esto? Sí. No. Es un regalo de la producción. Bueno, sí, gracias, chicos. ¿Con qué temita podemos ir ahora, Yanti? Naturaleza, belleza, que es el tema de difusión del disco. Y llegamos. Este tema sonó en la Rock and Pop y bueno, espero que el día de mañana suene en un par de lados. Y ahora suena la Bemba. Ahora suena la Bemba y bueno, es el tema de difusión y pronto se viene el videito, así que bueno. Epa. Vamos todo. A ver qué pasa. Si necesitan actor, está Diego, actorazo. Sí, hay acá un par de actores. Y un par de personajes también. Y Johnny Sasson también. Me dice para ayudar. Sí. Johnny Sasson actuó en el video de Chapolin y Teresa. Vamos a ver el temita, dale. Dale, naturaleza, belleza. Sigo caminando sobre este planeta. Aún me quedan lecciones por aprender, muchas. Pero algún día llegaré a la meta y otra realidad voy a conocer. El sol se asoma por mi ventana, ilumina mi cara todas las mañanas. Se me acerca la madre naturaleza y me regala armonía, paz y grandeza. Naturaleza, naturaleza, belleza. Naturaleza, naturaleza, belleza. Naturaleza, naturaleza, belleza, sí. Naturaleza, naturaleza, belleza. El viento sopla acariciando la llanura. Limpia mi alma, la vuelve más pura. Mariposas vuelan rodeándome. Suben hasta el cielo llevándome. Las olas se agitan acá en la radio y escucho su rugido, vaya donde vaya, pisando la arena al caminar. Yo siento la energía de este inmenso mar. Naturaleza, naturaleza, belleza. Naturaleza, naturaleza, belleza. Naturaleza, naturaleza, belleza, sí. Naturaleza, naturaleza, belleza. Alto en la montaña, llegando a la cima. Veo las nubes que se aproximan. Respiro el aire, lleno mis pulmones. Canto la magia que pongo en mis canciones. Yeah. Que pongo en mis canciones. Yeah. Yeah. Naturaleza, belleza. Naturaleza, naturaleza, belleza. Sí. Naturaleza, belleza. belleza, belleza, naturaleza, belleza. ¡Oh! Belleza. Temón, ¿eh? Temón, me encantó temón. Este tema. Este es el tema de difusión del disco. Muy bien, en vivo, con la base de Ashanti acá. Tío se quedó impresionado con el tema, me parece. No sean malos. Déjenlo tranquilo, pobre Diego. ¿Qué tienes contra Diego, brother? Es un monstruo. Ah, su genio. ¿Este es el tema que abre el disco? Ok, el gato, mirá cómo está. Está sacando fotos. Estamos en una radio, gato. Ilumina mi cara. En vivo, ¿eh? En vivo. Mañana. Al toque el operador toque. Lo tiene. Che, vamos con un cortecito muy cortito y ya volvemos con el cierre con todo allá. Más allá, Anti, más ¿eh? Más allá, Anti, de una. Esa, bueno, chicos, nos despedimos. The unity of mankind will save us in this time. Say they try to separate us, 'cause they want us to fight amongst ourselves. They try to control our lives and treat us just like slaves. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves. And the unity of mankind will save us in this time. Only love, yeah. Only love, only love, only love, love, love. Only love will save us in this time. Hoy muy claro y muy consciente que manejan el presente, pero el hombre que vive con fe, libre el alma y libre la mente. Only love, oh, tan solo amor, will help us when we love ourselves. And the unity of mankind will save us in this time. Only love, oh, tan solo amor, will help us with we love ourselves. And the unity of mankind will save us in this time. Only love. Us when we work together like brothers and sisters, hermanos y hermanas, working hands and heart to achieve our goal, moving for the future. I say only love can save us, only love can heal us, working as one brother, hermanos, hermanas, working to achieve our goal, achieve our goal tonight. Only love, la la la, only love, love, love, only love, love, love, love, love, only love, love, love, only love, love, love, only love, love, love, love. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, only love, love, love, love, love. Todos los viernes, desde las 21:30 horas, empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Apaga el monitor. ¿Será posible? Ay, me molesta. eso no lo grabaste, ¿no? Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe, nunca más. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Habla Benjamin. Besos from Africa. Besos mamá. Besos from Africa. ¡Aire! Buenísimo. Hoy nos extendimos un poquito más del horario habitual, pero vale la pena, la verdad que vale la pena. Sí, 12 Habla Benjamin. Arrancamos tarde también. A ver, ¿está Benjamin ahí? No. A ver, Habla Benjamin. From Jamaica, tiene que decir. Bueno, antes de hacer el cierre de esto, quiero agradecer acá a la invitada. Gracias, chicos. Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la pasé genial. Me encanta todas el lugar. Las mañanas. Son unos genios y me siento súper cómoda. Bien. Yeah. ¿Sabes de que hay una posición abierta para una voz femenina que se está buscando acá en la radio? ¿Te interesaría? Bueno, sí, ¿por qué no? La compromete al aire, digo ya. Está comprometido. Obvio, ¿no? Si nos ha comprometido para visitarla en los conciertos, en todo lo que va a hacer, muchachos, lo mínimo, pues, ¿no? Es verdad, bien, es verdad. Claro. Dale, sí, estaría bueno. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Oh. Y llega mundo. ¿Tengo que cantar? No, sí. Sí, me encanta lo que hacen, así que bueno, cuenten conmigo para... Genial. Bien, ¿podemos grabar el spot? Soy la ruta de la semana. Sí, de... ahora antes de irme grabamos. Bien. Ahí va. Vamos a hacer algo, yo propongo enviarte el audio. Dale, estaría bueno y... por separado, más o menos como se entona, así... Como quiera. Viendo la clase de entonación. Allá, tú vas a la clase de entonación, vos. Pero no, para que sea... sea malo. Estás hablando con la Yanti Sousa, gato. Nos sorprendes con lo que... Está bien. Pero escuchame, el tema que lo hizo. Buena, capo. Y llega mundo, rasta, llega mundo. Quedó perfecto, gato. Sí. Entona mejor que vos, gato. No, a mí me gusta. Obvio. A mí me gusta, sí. Estaría bueno. Quiere algo más pro el gato. ¿Estás proponiendo un dúo, gato? Sí, por lo menos para ese... ¿Se viene a Shanti and the Gato Sound System? Gato se quiere colar, And the Cat Boy Sound System. Igual yo decía que grabe Hola, soy la Shanti y escucho hasta ese mundo, ¿no? Bueno, para rotarlo. Dale. Bueno, bien ahí. Vamos a ver qué sale. Cuando quieras. Sí, dale, cuando quieran ustedes. Ya. ¿Qué digo? después lo hacemos, así ya la semana que viene lo pasamos. Dale, y dejamos sí. algo fresco para la semana que viene. Bueno, sí, hora. Bueno, voy a empezar a saludar a los compañeros que están siempre acá, que es un placer hacer este programa con ustedes. Coco, muchas gracias por tanta magia. No, gracias a vos, Gino, un lujo estar en esta mesa esta noche. Apu, mil gracias. Saludos de Bailón, el sorteo de Disquería T, número... 43. Bien, vamos a estar comunicando con el 43 que ha ganado las entradas, Saludos de Babilón. Che, espera, igual yo me quedé con un tema de Ayanti, Sí, por supuesto. ¿Te parece Ayanti? ¿Le podemos ir con sí, un tema dale, tuyo? Dale, con un cover que es Satakut. Santa Manzagana. Es un tema que en realidad lo canté con... Es un feat que canté con el Guille Boneto de Los Cafres. Bien. Sí, es uno de mis mejores feats. Así que bueno... Ahora lo voy a cantar solita y bueno, vamos a ver qué sale. Nosotros te bailamos, ¿te parece? Dale, sí, Santa Manzagana es un cover de Abyssinians, una banda jamaicana. Sí. No pero sé si la conocen. Alta banda, sí, la conocemos. Así que bueno. Boneto es más, la canta, con Los Cafres la canta. No sé, la verdad que no, nunca lo escuché. Me parece que habré escuchado Ahora lo va a cantar con Ashanti. ¡Bien! Ahora en el disco, en el próximo disco sale Ashanti y Boneto Santa Manzana Fit. Y Ernest Rangli también lo hace. ¿Cómo? Ernest Rangli. Sí, bueno, en realidad este rim que cantamos sobre este tema es de Ernest Rangli, sí. Lindo, así es. Linda sí, base. Es algo así muy... instrumental. Sí, muy así, muy tranqui, muy glamoroso. Es un ritmo muy diferente al actual. Quiero mandarle saludos, ya que Gino no me dice chau gato. Chau gato, te digo. No, que no me dejas decirte chau gato. Te están mirando. Chau, chicos. Ahí va. Los quiero. Igual yo quiero saludar a los operadores que hicieron tanta magia hoy. Johnny Leoncio tiene ahí un dúo ahí. Bien. Dúo Soplanacu a pleno, A pleno. Soplanuca son esos. Soplanuca, claro. Diego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por chicos, tener esos ojos. Siempre. Gracias. Gracias lindo por seguir a todos los tercermundistas. Gracias por estar con nosotros como todos los jueves. Vamos, tomate. Mandar saludos para Perú, para Chile, para todos los lugares de donde nos están escuchando. Sí. Decir por si acaso que, ojo, que la hija de Ernesto Guevara Lynch está en Perú para participar en un encuentro de solidaridad con Cuba. Solamente quería recordarles. Y va a estar, Tercer Mundo va a estar cubriendo el evento. Así parece, va a haber un corresponsal ahí. Allá cubriendo la nota, así que esperemos tener algo de información para la buenísimo. Próxima semana. Sí, así que buenas noches a todos, buenas noches Buenos Aires y gracias de nuevo. Vamos. Y nos despedimos con Ashanti, con esa voz tan sensual que tiene. Dale, tanta magia. Más a gana. Muchas gracias por todo. Gracias, gente. There is a land far, far away, where there's no night, there's only day. Look into the book of life and you will see that there's a land far, far away, that there's a land far, far away. The King of Kings and the Lord of Lords sit upon his throne and he rule of souls. Look into the book of life and you will see that he rule of souls. That he rule of souls. Santa Manzana, the King of Kings, the Lord of Lords, yeah. The King of Kings, the Lord of Lords, yeah. The King of Kings and the Lord of Lords sit upon his throne and he rule of soul. Look into the book of life and you will see that he rule of soul. That he rule of soul. Far away, only they, only they. La Bemba. Only they. Santa Manzana, a hamla, ulagi. Santa Manzana, a hamla, ula gib, ula gib, ula gib, yeah. Gracias, gente. Gracias, Bemba. Gracias, Tercer Mundo. Gracias, chicos. Gracias.